qué loco que estoy hoy. Vuelo alto donde estoy. Ay, qué loco que estoy yo. Me he quedado sin tu amor. Ay, qué loco que estoy hoy. Vuelo alto donde estoy. Ay, qué loco que estoy yo. Amor y quemando penas.